Bueno, desde el MAFDER agradecemos a Jalcomulco y bueno, felicitamos este encuentro. El MAFDER lo conforman los estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Nayarit, Jalisco, y los compañeros y compañeras de las diferentes luchas estarán presentes aquí en Jalcomulco. También con el fin de dar un reconocimiento a la lucha que ha llevado Jalcomulco, y como dice en el boletín y lo recalcó el compañero, no esta consulta, la construcción del proyecto múltiple Jalapa. Los compañeros tienen muy decidido que no quieren presas en la cuenca La Antigua, y el objetivo del MAFDER es fortalecer estas luchas y visibilizar que están los compañeros en todo el derecho de defender su patrimonio y la cuenca. Bueno, vamos a entregarles también la carta que fue enviada a las autoridades. En esa carta, como verán, hay más de 100 firmas de redes nacionales e internacionales de las que somos parte. Y bueno, tendrán una copia para que la conozcan, ¿no?